Estamos sí en comunicación con Pablo Civalieri. El subsecretario de Desarrollo Social del municipio, Pablo Civalieri. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, Pablo. ¿Vos, todo bien? Bien, bien, acá andamos con mucho trabajo. Hemos empezado el año con un presupuesto nuevo y esperemos que bueno, podamos atender todas las demandas que hacia fin del año pasado por ahí han quedado un poco postergadas, y a partir de ahora con este nuevo presupuesto poder nuevamente poder acompañar a la mayor cantidad de vecinos posible de la Secretaría. Puntualmente consultarte respecto de la demanda, bueno, si es que lo han registrado en estos primeros días de 2019, ¿se ha aumentado la demanda de gente que necesita ayuda o asistencia para el pago de alquiler de vivienda? No, en realidad nosotros la situación que pudimos ver el año pasado, lo más complejo fue entre el mes de junio, julio y octubre, noviembre, ya entre noviembre y diciembre empezó a mermar un poco. En realidad estuvo relacionado básicamente con el proceso inflacionario y bueno, con la cuestión cambiaria hasta que luego obviamente se acomodó. Fue un golpe fuerte al bolsillo de los vecinos de la ciudad, y obviamente fue un golpe fuerte para el presupuesto que teníamos, donde obviamente quedó absolutamente desfasado de lo que se tenía pensado. La realidad es que uno hace un presupuesto en el mes de octubre del año pasado con un dólar en el... porque obviamente muchos de los insumos y servicios que uno consume en una casa, y que obviamente a otra escala lo hace el municipio, en el cual obviamente nosotros quedamos absolutamente devaluados para la cantidad de insumos y de servicios que teníamos pensado. Así que bueno, tuvimos que ser más eficientes y eficaces en el gasto, más allá de que en el mes de agosto, septiembre, el intendente ordenó que las partidas de salud y desarrollo social fueran reforzadas. Así que bueno, por suerte tuvimos una reformulación presupuestaria donde, bueno, un gesto de otras secretarías, entendiendo que la prioridad estaba en atender a los vecinos que más sintieron el golpe de la inflación y de la cuestión cambiaria, que son obviamente cuestiones a veces macroeconómicas que uno no puede modificar, pero obviamente sí acompañar a esos vecinos que no la estaban pasando bien. Así que, bueno, obviamente en la partida de alquileres tuvimos que trabajar y fuerte, porque obviamente la cuestión inflacionaria hace que los valores de los alquileres, que de por sí en Tandil son altos, son elevados, obviamente cada uno de los que tiene propiedades los ha remarcado y lo estamos sintiendo ahora a partir de enero con los que por ahí terminan en diciembre con el alquiler. Estamos viendo que se están pidiendo valores en los cuales muchos vecinos por ahí no llegan a pagarle. Bueno, tuvimos que reforzar esa partida, además de la cuestión alimentaria y de mejoramiento de viviendas, que son por ahí los tres pilares que venimos trabajando desde la Secretaría, además de la atención de todas las direcciones específicas. Estos por ahí son los tres pilares fundamentales en los cuales, en tema de asistencia, por lo menos nosotros tenemos que reforzar partidas. Indudablemente lo inflacionario... ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Mariano? Lo inflacionario debe estar jugando fuerte, pero también el incremento de la demanda. ¿Manejan un porcentaje de cuánta gente más hoy está demandando ayuda de desarrollo social? Por eso te digo, no es que tuvimos gran incremento en la demanda. Sí tuvimos, hacia mediados del año pasado, tiene picos, aparecen familias nuevas y por ahí hay otras que desisten de la ayuda de la Secretaría, o que por el seguimiento que hacen los distintos profesionales que tenemos en los comunitarios se va viendo, pero no es que tuvimos un incremento constante y que realmente ha aumentado en valores significativos. La realidad es que aparecen casos nuevos, obviamente, de gente que por ahí estaba en el trabajo informal y se quedó sin trabajo, o gente que está en el trabajo informal, que tenemos mucho de asistencia de gente que está en el trabajo informal o que hace lo que se denomina changas, por ahí han aflojado. Lo hemos visto en algunos oficios en los cuales por ahí los vecinos de clase media, que son los que consumen ese tipo de oficios, han desistido un poco. Estamos hablando de empleo doméstico, no sé, herrería, electricería, carpintería, cosas que uno trata de arreglársela y decir, bueno, o lo pateo para más adelante, o me doy maña para tratar de hacerlo yo. Digo, son por ahí te comento porque surge de casos puntuales que uno va atendiendo y que te plantean esto, lo mismo que un jardinero que te dice que iba a una casa dos veces al mes y ahora me dijeron que no vaya más, que va a cortar el pastel. Digo, esas situaciones son las que se generan del trabajo informal, que nosotros es lo que más asistimos. Y después, obviamente, gente que no está acostumbrada y nunca se hubiera imaginado tener que pisar la Secretaría de Desarrollo Social para pedir una ayuda, pero bueno, está pasando una situación en la cual por ahí hubo reducción de personal en la empresa donde trabajaba, y bueno, se encuentra con que tenía un alquiler que ya lo tiene comprometido por un valor en el cual ahora se le hace difícil pagar. Y bueno, esos son los casos nuevos que van apareciendo, que en muchas situaciones lo que te solicita es una ayuda de un mes, dos meses, hasta que por ahí se puede volver a acomodar. Pero bueno, son casos nuevos que van apareciendo, pero no es que constantemente hemos tenido un montón de casos nuevos. La realidad es que lo que notamos es sobre el universo que generalmente trabaja la Secretaría, hay un incremento en la demanda de pedidos, es decir, esa gente que se le ayudaba con una parte del alquiler y tiene que renovar su alquiler, necesita un poco más para poder cubrir, ¿no? No tanto casos nuevos, sino los mismos casos que por ahí hace un tiempo que ya se vienen asistiendo y acompañando, que necesitan que se refuercen las ayudas. Ahora, bueno, ahora con un nuevo presupuesto para la Secretaría, y a un año prácticamente de la implementación de esta tarjeta social, que en su momento, bueno, según el anuncio que realizó el intendente junto con ustedes, se iba a entregar a 3.300 vecinos. ¿Cuántos beneficiarios actualmente están, bueno, tienen esta tarjeta? Y si ustedes tienen pensado incrementar el monto. Se está trabajando en la posibilidad de incrementar el monto, ya lo estamos trabajando, estamos esperando la vuelta de la secretaria, ya tomó unos días de vacaciones, y con el intendente ya se ha charlado el tema de actualizar algunos valores. Sobre todo, si bien la tarjeta, para aquellos que no conocen, se llama TUDAS, que es la tarjeta única de acompañamiento social, ahí beneficios más de uno, y nosotros estamos pensando en hacer una actualización de una parte importante de esa tarjeta, que es la parte de asistencia alimentaria. Era lo que anteriormente la tarjeta alimentaria era solamente la carga de ayuda para la compra de ahora hay como un valor único, en el que si uno además tiene una ayuda para pagar parte del alquiler, o tiene una ayuda por una situación puntual, porque tiene un hijo con una discapacidad, o porque tiene un adulto mayor a cargo y tiene que pagar un geriátrico, bueno, puede haber otros beneficios sumados en esa tarjeta, por eso es tarjeta única, porque llegamos a tener 4 tarjetas de beneficio, y la realidad es que unificarnos sirvió para ver ese grupo familiar que está existiendo, que para tiene un hijo que además recibe una beca para estudiar. Bueno, queda en un monto unificado, por eso es una tarjeta única. ¿Cuánto es el monto? ¿Cuánto es el monto de qué? De la tarjeta única. No, el monto varía de acuerdo a la familia, del análisis que se hace de la situación socioeconómica. O sea, por de familia. Cada caso puntual se le entrega un monto distinto. Lo único que hay unificado son los valores de las becas, también estudia, y los valores de la asistencia alimentaria, porque eso viene en una tarjeta alimentaria que de acuerdo a la cantidad de integrantes, si es grupo familiar y demás, tiene ya valores unificados. Lo que es ayuda de alquiler, ayuda de acompañamiento para un pago psiquiátrico, para la situación que sea, eso obviamente ya va con un informe socioeconómico puntual del trabajador social, donde informa o solicita una determinada ayuda o acompañamiento. Eso varía familia a familia. Lo único que hay establecido es los que son ya con requisitos puntuales en el cual si ingresás recibís ese monto. Claro. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por el paso, por tu paso aquí en Un Día Distinto, tu debut, creo, ¿no? Bueno, sí, y voy a aprovechar también para felicitarlos, espero que tengan mucha suerte, y bueno, es importante que siga habiendo comunicadores y que hagan nuevos espacios de comunicación, es importante para los vecinos y para que se puedan enterar, y obviamente agradecerles que hayan llamado y estar en contacto para lo que necesiten ustedes. Muchísimas gracias, que tengas un buen día.